bajo, si bien el impacto en la morbi mortalidad es muy alto. Bien, el virus sigue vivo en un cuerpo muerto. Acá yo quisiera que lo responda el Instituto Malbrán. No hay respuesta, digamos. Lo que dice la doctora Estrella es lo que nosotros tenemos estudiado a partir de los distintos brotes que hemos tenido. En realidad, el periodo de mayor riesgo de transmisión, cuando se da la transmisión entre personas, que es un evento raro, es cuando el paciente inicia los primeros síntomas. Antes, dos días antes, dos días después de ese inicio de síntomas, es el momento de mayor riesgo de transmisión cuando se dan eventos de transmisión entre personas. No en el caso de un cuerpo, de un óbito, en ese caso, si bien no hay extensivos registros, porque es una patología que tiene baja prevalencia y hay muy pocos casos en el país, no hay registros de que se hayan encontrado virus infectivos en órganos de pacientes que han óbitado por esta patología. Para la gente que se quiere acercar, que elige Puyén como destino turístico, realmente, bueno, no generar la paranoia de, bueno, voy a ir, me voy a contagiar, o sea, es tan fácil, o sea, lo toco y ya me contagio, estoy cerca y me contagio, porque realmente asusta y, nada, me parece que hay que llevar tranquilidad, porque esto perjudica a todos, ¿no? Por supuesto. La forma de transmisión habitual de hantavirus es a través de las excretas de roedores, a partir de eso y del contacto en lugares silvestres, porque es un roedor que tiene hábitos silvestres. Esto ocurre permanentemente en una zona endémica y no implica un riesgo más que algunas condiciones que hay que tener en cuenta en el momento de acampar o en el momento de una actividad laboral que implique este riesgo, que son las de siempre. Este evento en particular de transmisión entre personas es cuando hay un contacto estrecho y en este único periodo en el que un caso confirmado de hantavirus puede llegar a transmitir. O sea que no hay riesgo para las personas que quieran venir a visitar este lugar y esto no cambia para nada la situación habitual respecto del turismo en la ciudad. ¿Tienen un tiempo estimado en saber con certeza si hubo contagio de persona a persona aquí en Puyén? A partir de los datos epidemiológicos hay un primer aproximamiento a la hipótesis de la transmisión entre personas. El estudio del virus obtenido a partir de las muestras de cada uno de los pacientes que fue confirmado como hantavirus nos va a permitir establecer si hubo o no un nexo que tenga que ver con una única persona o si fue a partir de fuentes de roedores. Esto es un estudio que lleva bastante tiempo, así que estamos calculando que en una semana, nosotros ya estamos trabajando en el Instituto Malbrán sobre estas muestras, obviamente desde el momento en el que se diagnosticó el caso índice y los primeros casos asociados, estamos trabajando en estas muestras, pero es un trabajo de semanas, no es un trabajo doctora, inmediato. Esta situación de mutación del virus se ha confirmado. ¿Pueden ustedes llevar tranquilidad? Porque se habla de que el virus habría mutado y que habría sido la condicionante que se contagien estos 6 casos positivos de humano a humano. Este virus, como todos los virus de RNA, tienen una mutación bastante frecuente. Esto es algo habitual que sucede en todos los casos. Acá se da una condición particular, que es la condición inmunológica de la primera persona que se infectó, del caso índice, y la capacidad del virus de poder reproducirse en esa persona y transmitirse. No es algo que vaya a quedar permanente, son brotes esporádicos. El único antecedente que tenemos con tantas personas, hay agrupamientos de transmisión entre personas, pero con poca cantidad de involucrados. El único antecedente que tenemos es el que mencionábamos en el bolsón y es algo que se autolimitó. No es que a partir de ahora todo el hantavirus va a ser así, eso es impensado. Es un brote particular y que se va a autocontener en el transcurso de estos días con los plazos que mencionaba recién la doctora Estrella. ¿Qué medidas se van a tomar de aquí en adelante? Bien, para el sistema de salud redefine conceptualmente varios aspectos, pero fundamentalmente ayer hicimos revisiones de lo que hasta acá los equipos de salud vienen trabajando. Conclusiones, no hay mayormente nada novedoso de lo que ya se venía haciendo, simplemente que en esta situación y en este contexto estamos reforzando todas las medidas que son necesarias para contener esta situación de brote. Pero nada cambia en cuanto, por ejemplo, a medidas de bioseguridad de equipos médicos, por ejemplo, en el manejo de pacientes que se hizo antes, se tiene que hacer en este momento, y se van a seguir haciendo siempre. Y fundamentalmente revisando con las tareas en terreno habituales ante a futuro, cuando exista la posibilidad de la detección de algún posible caso sospechoso, cuáles son las medidas a interactuar ya sea con ese paciente y con la familia del paciente. Son medidas digamos que están en este momento ajustándose en función de la eventualidad que estamos viendo ahora. De la totalidad de casos, ¿son todos de Puyén, le insisto con esto, o aparecieron de otras localidades? En este momento tenemos 6 casos positivos y 2 de la localidad de Puyén. Para el intendente Reato, a pesar de entonces la recomendación de los profesionales, ¿se han suspendido actividades en esta jornada aquí en Puyén? Sí, algunas se suspendieron y otras están a la espera y expectativa de la charla que iban a tener hoy con los profesionales que están aquí en este momento. Les consulto porque en toda la comarca andina hay gente, familiares, que están previendo esta situación y están consultando. Creo que la doctora fue muy clara cuando habló recién de que no debería y ellos serían quienes pedirían esta medida en todo caso. Me parece que eso hay que recalcarlo permanentemente porque me parece que tampoco es nuevo para ninguno de nosotros en la comarca esto que está pasando. Ya lo hemos vivido, aquello que llevamos muchos años acá. Así que esperemos que a la gente se le pase esta preocupación y que tomemos las medidas que ya sabemos y que nos están repitiendo los profesionales en este momento. Muchas gracias, muy amable. No, a ustedes. Gracias. Gracias. Bueno. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,